Rubén Ravel en el aire con grandes novedades. ¿Nos contás a ver qué es lo que pasó en la reunión con este historiador de Masi, Oscar de Masi? Bueno, estamos siempre tratando de nuclear promotores por la preservación del patrimonio, ¿no?, cultural, y yo aproveché que tenía una reunión final presencial, porque ha sido virtual las clases en la Escuela Nacional de Museología, y lo invité a Oscar de Masi para que esté en la reunión, y te invité a vos también. Sí, yo estuve presente, de acuerdo. A mí me gusta siempre la charla de café porque es más distendida que una conferencia, una charla, una clase. Y bueno, ahí se despachó con un obsequio para el museo de una boleadora que pertenecía a una colección de un antropólogo, bueno, un hombre de gran sabiduría, Guccini, de la zona de donde él procede, que es Adrogué. Y bueno, este hombre tenía prácticamente un museo en su casa, y cuando falleció se lo encomendó a él y al arquitecto de Paula, que estaba en el Banco Provincia, y desde entonces, bueno, toda esa colección está en el Banco Provincia, una especie de custodia, pero no en exposición, obviamente, porque no hay espacio. Bueno, contemos que el Banco Provincia tiene un museo también, pero el museo es chico, y esto estaría en la parte de depósito de ese museo. Claro, es el Museo Jauretche, en la calle Sarmiento, que es un museo muy innovador desde lo arquitectónico, ¿no? Pero bueno, han ido algunas de esas piezas al museo de Carmen de Patagones, que patrocina el Banco Provincia, un gran museo que hemos visitado, nos han invitado a dar alguna charla sobre Hudson, por el libro Días Dios en la Patagonia. Pero bueno, la idea que lanza el doctor de Masi, que dicho sea de paso, creo no equivocarme, que es el máximo patrimonialista vivo de la Argentina, ¿no? A la altura de Levene, de Busquiazo, de Dudaondo, a quienes nos referíamos recién. Claro, sí, por supuesto. También a nivel mundial, el nivel de conocimiento y la prodigiosa memoria que tiene hace de las conversaciones, bueno, una visión interrumpida de aspectos históricos, patrimoniales, en todo sentido. Todas las disciplinas auxiliares de la historia, él tiene algo para contar, y también lo escribe. Yo creo que tiene un centenar de libros de divulgación sobre... Ayer me obsequió, recién salido del horno, la historia de la iglesia rusa de Parpelizarra. Sí. Y es un trabajo que lo hizo muy rápido, yendo a estudiar los originales que tiene la iglesia, y realmente hoy creo que constituye uno de los pocos aportes que hay sobre este patrimonio, ¿no?, que mucho tiene que ver con la Argentina. Claro, claro. Tanto cuando era el imperio ruso, el imperio de los zares, como en la Unión Soviética y en la actual Federación Rusa. Así que bueno, además sí es indescriptible, ¿no? Y ahora se entusiasmó y dice, hagamos una sala dedicada al gaucho, y él precisa mejor, no gaucho, porque el campo argentino ha tenido mucho de europeo, ¿no?, digamos, migraciones de pueblos tan distintos, ¿no?, como el británico, el escocés, el italiano, el español. Podría ser lo que le falta al Museo Hudson desde el punto de vista patrimonial, esa presencia de la historia en la que vivió Hudson a mediados del siglo XIX. Una pampa bonaerense que pertenecía, bueno, a la recién fundada República Argentina, pero que tenía sus aspectos de siglos, ¿no? armada en torno a esas figuras como la del gaucho, la del indígena, la del migrante, ¿no? Y creo que puede ser un gran proyecto para el museo. Nosotros nunca tuvimos patrimonio. Bueno, está esta colección que como último custodio de ese convenio que hizo Duchini con la... Con el Banco Provincia. Él dice que se siente seguro para solicitarlo y ser transferido al Museo Hudson para que pueda ser expuesto. Y bueno, ni hablar, muchísimos visitantes a la casa natal de Hudson, entender un poco de qué se tratan todos esos paisajes y descripciones que hace Hudson en sus libros, aún en los libros de título inglés. Siempre hay alguna salpicadura de la Pampa en la que él nació y vivió hasta los 33 años. Sí. Y bueno, imaginamos un edificio auxiliar que podría cumplir otras funciones, moderno, por ahí a la vera del acceso, con alguna oficina y una sala de exposición luminosa en donde pueda estar esto montado. Así que lo sumamos como proyecto para el año que viene. Claro, para el año del centenario, a ver si para el año del centenario, claro, aunque sea hubiera una exposición, aunque sea transitoria, ¿no? Sí. En préstamo para el centenario de Hudson, que no falta tanto, ya estamos cursándolo. Claro, lo que uno imagina hay que ir concretándolo de a poco, ¿no? Claro. Incluso para convencer de esa imagen a los demás. Como decían los chinos, una imagen vale mil palabras. Entonces, la medida que nosotros podamos tomar como interlocutor al visitante habitual del museo y imaginar juntos esta proyección nueva del museo, ¿no? De un poco indagar y explorar la historia social de la Pampa bonaerense de Hudson, que ha desaparecido por completo, obviamente, el ferrocarril, el alambrado, la agricultura extensiva, la migración intensiva, todo eso hizo desaparecer la Pampa bonaerense del siglo XIX, o de mediados del siglo XIX. Así que bueno, sería un gran aporte patrimonial poner en valor esa colección, y bueno, lo estamos tramando en estas reuniones que tenemos con Oscar y con Carlos Fernández Balboa, Oscar de Masi, ¿no? Que fue secretario de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos de la Nación, esa que funcionó hasta hace poco tiempo en el Cabildo, claro, que fundara Lebrene y que la presidiera junto a Busquiazo, ese gran arquitecto, hijo de otro gran arquitecto, ¿no? Que se ocupó de demoler bastante el Buenos Aires antiguo y que su hijo intentó reconstruir, ¿no? Un poco haciendo redención en nombre de su padre. Bueno, ahí en la reunión del viernes pasado, él entregó uno de los tantos libros que tiene, que ha hecho él, sobre la reconstrucción de la casa histórica de la Independencia en Tucumán, y no existe nada, prácticamente fue reconstruida totalmente, y ahí él relata cómo fue el proceso para hacer un largo proceso. No quedó absolutamente nada, salvo la sala capitular, el resto estuvo absolutamente hecho de nuevo, e incluso la sala capitular fue armada con hormigón armado, o sea que también es distinto, o sea que prácticamente nada de lo que se ve es histórico, es todo una reminiscencia, todo una réplica, como el Cabildo también es una réplica. Entonces cuando uno ve eso se da cuenta que, bueno, que el ranchito de Hudson es más histórico que la Casa de Tucumán y que el Cabildo de Buenos Aires. Bueno, esta es una de las razones por la que estamos tratando, y creemos que va a salir así, de que la ley que nomina al Rancho de Hudson Monumento Histórico Nacional salga por el Congreso Nacional. El proyecto se dirigió la diputada Cristiana Rodríguez, que hoy cumple su misión como ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y que hoy ese proyecto lo tiene en su escritorio y ya, bueno, ha pasado comisiones y va a ser votado por la aprobación, la diputada María Rosa Martínez. Pero, ¿cuál es la controversia? Que la Comisión Nacional, a la que hay que pedirle opinión no vinculante, lo considera un sitio histórico. La objeción viene porque, bueno, el rancho está modificado, el techo, las puertas, las ventanas. El piso era de tierra, también fue modificado. Pero esto, un poco rebatiendo este juicio que fue en la comisión emitido por el arquitecto Carlos Moreno, no tiene sustento justamente en lo que vos decías, que hay monumentos históricos nacionales como la Casa de Tucumán y el Cabildo, nada más y nada menos. Los más emblemáticos que prácticamente tienen todo reconstruido. No tienen nada original. Exactamente. Entonces, el merecimiento de la Casa Natal de Hudson debe ser, no es una sutileza, que sea monumento o que sea sitio. Un sitio puede ser un lugar inmaterial. Claro. Un lugar donde hubo una batalla y no haya quedado ni siquiera un plomo de una bala. El cruce del arroyo de las Conchitas, donde pasó las tropas de las invasiones inglesas, es un sitio histórico y no queda nada de eso, obviamente. Claro. Así que bueno, el parque va a tener una nominación y la casa otra, el Monumento Histórico Nacional. Y bueno, con todo esto, de Masi arriesga que la Dirección Nacional de Arquitectura seguramente se va a animar a impulsar un edificio funcional a la entrada del museo, clase vea que esté abajo del bosque y que contenga, entre otras cosas, una buena sala que dé información sobre el ámbito en el que nació y pasó su juventud, su niñez, Hudson, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la argentinidad de Hudson? Claro. De un escritor que no fue a la escuela, de un escritor que vivió casi en plena naturaleza, así como estás vos ahora con todos esos sonidos de pájaros. ¿Se escuchan los pajaritos? Sí, es impresionante. Como si fuera una música de fondo, ¿no? Es una música de fondo. Ese es un zorzal. Sí, y escúchame, es terapéutico. Claro. Y que bueno, aspiramos, como decía Violeta, que si alguien tiene que estudiar a Hudson, no haya otro lugar, o sí, pero el primero es su casa natal, que ahí comience el derrotero hudsoniano, que puede continuar por otros lugares del mundo, en donde hay huellas y señales de su vida y su obra, ¿no? En los Estados Unidos, en Inglaterra, pero que la casa natal sea insoslayable. Y para eso la tenemos que nutrir y preservar y declarar, porque las declaraciones a las que vamos a asistir, que es la del Congreso Nacional, es una decisión para todo el país, incluyendo, y ojalá pueda salir la declaración de que el 4 de agosto, el día de su nacimiento, sea celebratorio para todos los naturalistas. Claro. Entonces tendríamos un cartón lleno para que Hudson sea, además de la importancia de su obra, una excusa para seguir sus pasos, ¿no? En torno a la valoración de la naturaleza, al respeto a la vida, ¿no? Que finalmente es lo que se espera de un pensador, ¿no? La proyección de su obra, más allá de su obra en sí. Bueno, esperemos que así sea, máxime estando en el año del centenario, ya estamos cursando, sí, el centenario de Hudson. pero a veces no se cumplen exactamente en esos tiempos. Por ejemplo, la Casa de Tucumán no fue inaugurada exactamente un 9 de julio. O sea que a veces no coinciden. Esperemos que se pueda hacer por lo menos, aunque sea la donación simbólica y la apertura de esto que estás hablando con respecto a la donación de Masi de los elementos que tiene el Museo de Banco Provincia. Claro. A veces hay que, lo más importante yo creo que es la imaginación, ¿no? El momento en que uno con otros siempre es mejor imaginar juntos y crear algo que no existe pero que en general se convierte en realidad. Yo me acuerdo cuando con la visita de Yolanda Ortiz midiendo con un centímetro el lugar donde iba a ir a ser construido el Zoom. El museo, el Salón de Usos Múltiples, que todavía no está terminado, pero que ya hace años que funciona para recibir a tantos chicos que antes no tenían un lugar en el museo donde refugiarse si el clima les mejoraba. Y está bueno que... ¿Cuánto se inauguró aproximadamente? Porque yo me acuerdo haberlo visto en construcción y uno de los últimos puntos y más importante fue el techo de vidrio que tenía. Sí, mira, se ha hecho un poquito artesanalmente. ¿No tuvo una inauguración oficial? No, no, porque no está terminado, le faltan cosas. Yo justamente ahora estoy pidiendo algunos elementos para darle mayor confort y terminación al edificio. El edificio sí tuvo una piedra fundamental, que fue ese día en el que asistió Yolanda Ortiz. ¿Y qué año fue eso? ¿Qué año? Fue en el 93, creo. Y cuando se empezó a funcionar, creo que fue en el 2003, 2004, por ahí, ¿no? Sí, se empezó a habilitar rápido, ya lo empezamos a usar como depósito, y hoy está funcional, pero lo habilitamos, no tiene... ojalá se pueda inaugurar en algún momento, es una decisión política, ¿no? Darle un lugar a la terminación... Pasó por la Biblioteca Nacional, ¿te acordás? Tanto tiempo. Uf, el hormigón al aire. ¿Cuánto tiempo? ¿Años? 20 años tuvieron. Desde el 70 hasta el 90, 20 años, 20, sí. 22 años tuvieron. Y uno veía ese monstruo de hormigón y hoy ya es una realidad, ¿no? Y un orgullo. Y bueno, y ahora estamos imaginando para hacer cómodo el museo, ¿no? Un lugar de recepción... mayor patrimonio, que de qué sirve que esté escondido en el Banco Provincia si 20 piezas, 30 piezas o más, porque es muy importante la colección, puedan estar expuestas en el caso. Te cuento una anécdota que me confesaba ayer de más. Sí. Que una de las cosas más importantes que recibió como enseñanza, Luchini le decía que cuando uno salía a la calle tenía que ponerse en el bolsillo una bolsita plástica. Dice, ¿para qué? Porque siempre hay algo tirado sí. en la calle que se puede salvar. Y qué mejor que una bolsita plástica para ponerla adentro. Y siempre que cuenta la anécdota, de Masi saca de su bolsillo esa bolsita, ¿no? La tiene siempre encima la bolsita. Sí, no es una anécdota que cuenta, no, la tiene encima como tiene la billetera, como tiene el documento. Y bueno, los patrimonialistas nos pueden acusar a los patrimonialistas o a quienes tenemos vocación, aunque no podamos ser calificados como tales, porque hay que saber mucho para conocer el... Sí, por supuesto, un gran maestro. Sí, nos confunden con acumuladores, ¿viste? Claro. Bueno, con toda su basura y su... no tira nada, ¿no? Es lo que me han dicho a mí toda la vida. Pero yo en desagracio digo, bueno... Tenemos acumuladores célebres, como el caso de Udaondo. Sí. Que no tuvo el que reconstruir nada. Él lo único que hizo fue salvar. Y así tenemos ese repositorio genial que es el Museo de Luján. en donde está toda la historia nacional, ¿no? Así que, bueno, ahora los acumuladores para que se preserve la historia colectiva y de todo, de toda una sociedad, ¿no? Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. ¿Conocen la leyenda del Mamboretá? El Mamboretá es un hermoso insecto de color verde que mueve graciosamente su cabeza y que acostumbra juntar sus patitas como si estuviera rezando. En idioma español se lo llama mantis religiosa o tata dios. El Mamboretá es una leyenda de los indios guaraníes que forma parte de su cultura. Si alguna vez lo encuentras en el jardín, recuerda esta leyenda. En una de las tribus guaraníes que vivían a orillas de los ríos Paraná y Uruguay, el cacique descubrió un día a un forastero y le preguntó: ¿Quién eres? ¿Dónde está tu pueblo? El joven indio le respondió: He abandonado los míos porque se han entregado como esclavos a los conquistadores blancos. El cacique, amigablemente, le ofreció su toldo para que se quedara a vivir con ellos. Pasó el tiempo, el muchacho era muy trabajador y además bailaba muy bien. Ayudaba en las tareas de la tribu y en las noches de fiesta los alegraba con sus danzas. Pero siempre tenía los ojos tristes, como de nostalgia. En idioma guaraní, Mamboretá significa ¿dónde está tu pueblo? Así comenzaron a llamar al forastero, Mamboretá. Un día, Mamboretá dejó el toldo del cacique como lo hacía habitualmente. Se fue a trabajar al campo, pero llegó la noche y no volvió. Se había ido para siempre. No pudieron encontrarlo jamás. Una noche, el cacique descubrió que sobre su hombro se había posado un insecto desconocido de color verde. Como no sabía su origen, le preguntó: ¿Mamboretá? El hermoso insecto le respondió elevando sus bracitos al cielo y moviéndose como si bailara. Nunca más se fue. Desde entonces forma parte del paisaje. Si lo ves, recuerda esta historia. Hay una canción infantil que nombra en guaraní al mamboretá, a la panambí, que es la mariposa, al cururú, que es el sapo, al yacaré, que todos conocemos, y el ñurumí, que es el oso hormiguero. Un poco de aire fresco e inocente en te cuento. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: ya lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboretá. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita panambí. Con la panambí el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la panambí el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la panambí el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar. Hola, Lizy, ¿qué novedades con respecto a cielo abierto hay? Mira, el domingo tenemos una actividad de cielo abierto con cuatro grupos. Son todos locales, ¿no? Uno es el dúo, así se llama, va a ser a las 14, a partir de las 14. El dúo heredero, La Descocida, que es un grupo con más miembros, y Los Chaza. Los cuatro van a estar interpretando folclore, básicamente, en esta tarde de domingo, el día 28. Así el próximo domingo 28, invitados. Perfecto, perfecto. Sí. Hoy estamos cortando el pasto, así que va a estar cómodo, esperemos que el clima acompañe. Estamos escuchando el Cabecita Negra.

Y vamos a continuar con el tema de las reservas de la provincia de Buenos Aires con la isla Martín García. La isla Martín García es una reserva provincial y también es un lugar donde tiene patrimonio arqueológico, muy importante, ya que fue el primer asentamiento de los españoles en nuestro territorio. Vamos a escuchar la disertación del doctor arqueólogo Marcelo Weissel. La sede principal de la Comisión Administradora del Río de la Plata es lugar histórico nacional y reserva natural provincial. Tiene el nombre de Martín García porque representa al despensero de la expedición de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata de 1516. Él fallece y sus restos están en algún lugar cerca a Guanay. Lo cierto es que es uno de los primeros sitios, el primer sitio que tiene un nombre español en nuestro territorio, y conforma una importante historia de ocupaciones a lo largo del tiempo. Su ubicación general en la desembocadura del río Uruguay, más casi pegado a la costa uruguaya, y allí hay una serie de elementos que nosotros hemos empezado a inventariar y a estudiarlos como conjunto. Es decir, encontramos y mapeamos la fortificación, las torres de vigilancia y los armamentos que están distribuidos en el paisaje. Podemos ver que hacia 1731 y hasta el 63, la isla Martín García era un asentamiento portugués. Era un enclave portugués, principalmente, y complementario de Colonia del Sacramento, en todo el conflicto de la época, ¿no? Fue retratada de diferentes maneras. Acá vemos, por ejemplo, la de Hastra el Riedel y Richedoux en 1839, o una litografía de Vincent. Allí se encuentra el primer faro del río. Y esto es, para toda la Argentina, es importantísimo porque es el inicio del plan de balizamiento de todas las costas argentinas. Hacia 1895 se construye este, que es hoy Monumento Histórico Nacional, Faro de Martín García. Pero ese faro, además, tiene adosado lo que es el mástil mayor de el acorazado Pueyrredón, que tuvo el uso, se lo utilizó durante mucho tiempo como semáforo del río Uruguay. Entonces allí se marcaba la altura del agua, las corrientes y el viento de esas cuestiones, ¿no?, de navegación. Lo cierto es que entonces la isla Martín García tiene muchos restos e instituciones por su lugar. Está el resguardo de aduana, el caserío de Puerto Viejo, el presidio, hay baterías que tienen también el escudo nacional, por ejemplo. Es decir que la isla en su conjunto tiene estos paisajes arqueológicos modernos. Pueden ver acá los cañones. Hay toda una serie de artillería que se distribuye en el paisaje, y asimismo también hay torres de vigilancia. Es decir, ya tienen otro uso, que inclusive se superpusieron explícitamente sobre construcciones previas, como podemos ver en la foto inferior derecha, ¿no? Bueno, hablamos entonces de patrimonio arqueológico histórico. Estos paisajes que vemos acá en la isla, ¿nos enseña que las instituciones pasan y las personas quedan? ¿Cómo es eso? ¿O quedan los restos de la institución? Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me